Y como anunciamos hoy en nuestra primera edición del Noticiero Nacional de Farco, hoy es la Marcha Nacional Universitaria desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación y la Plaza de Mayo. Participan los profesores y los estudiantes. Y estamos en contacto telefónico con Adrián Ludwig, el expresidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Hola Adrián, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Adrián, ¿cómo están preparando esta movilización para hoy? Bueno, la verdad es que creemos que la movilización de hoy va a ser importante. Están llegando compañeros y compañeras de distintas partes del país que se han movilizado junto a los gremios docentes. La de hoy va a ser una verdadera marcha nacional. Y la verdad que hay mucha bronca, sobre todo porque hay una oferta paritaria para los docentes muy baja, que es del 18%, en tres cuotas. Hubo seis reuniones paritarias y la verdad que se viene multiplicando también a partir de paros y de las clases públicas que se repitieron miles en todo el país. Y a esto se suman también otros reclamos como el de en contra del ajuste en la ciencia y la tecnología, que la situación del CONICET que está atravesando actualmente es muy grave, y el reclamo por el violento estudiantil, que es como el principal reclamo también que estamos impulsando del movimiento estudiantil en una situación económica complicada. Adrián, ¿y el boleto sería una propuesta a nivel nacional? Claro, porque la realidad es que existe una situación muy diferente en todos los distritos del país, digamos. Recién el año pasado se empezó a aplicar en la provincia de Buenos Aires, después la ley que se había aprobado. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los estudiantes de la UBA no tenemos ningún tipo de boleto. En Córdoba es gratuito, en Rosario hay medio boleto. O sea, hay una situación totalmente disímil. Y la realidad es que para nosotros se tiene que garantizar el boleto como un derecho, porque la existencia del boleto va a definir que muchas personas puedan o no seguir cursando las universidades. Actualmente, con la situación económica que tiene el país, hay un nivel de deserción muy alto y nosotros creemos que es necesario políticas para combatir esa deserción. Adrián, ¿y usted cómo, aparte de esto que evidentemente es un signo de lo que se está viviendo en el país, qué otras manifestaciones ven del ajuste, del aumento de la pobreza que se manifiesta también en las universidades públicas? Bueno, además de la baja de la matrícula, que nosotros creemos que es una de las cosas más graves, lo que pasa es que, por ejemplo, los estudiantes tienen que hacer menos materias porque hay estudiantes que tienen que trabajar más o estudiantes que no trabajaban que tienen que trabajar en las universidades digamos que son las nuevas universidades donde van hijos de trabajadores. Ahí también se nota mucho la situación de que mucha gente, digamos, por ejemplo, que hacía tres materias tiene que hacer una, o gente que ya tiene que dejar de cursar, o esas universidades también son las que son más afectadas por los recortes presupuestarios, digamos, por ser, entre comillas, universidades nuevas o que no responden al gobierno en cómo fueron hechas, a las ideas del gobierno, y no son las universidades tradicionales. Ahí es donde más se ven los problemas. Adrián, ¿esperan alguna respuesta del gobierno nacional tras esta marcha, teniendo en cuenta que los docentes hicieron 5 días de paro y no hubo nada? Nosotros creemos que tiene que haber una respuesta del gobierno. El año pasado nosotros construimos una gran marcha el 12 de mayo anterior, digamos, que rompió el techo salarial, que a los 2 días le ofrecieron un 35%, que era mucho más de las últimas ofertas que había tenido el gobierno. La realidad es que este año es verdad que la situación es más difícil, que el gobierno, por ejemplo, no cerró la paritaria docente nacional, que no cerró la paritaria de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay una ofensiva más grande, pero bueno, creemos que si no hay una respuesta del gobierno, se van a construir, digamos, nuevos hechos políticos que traten de forzar esta situación. Adrián, te agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Adrián Ludwig, el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, sobre esta movilización que arranca hoy a las 5 de la tarde en el Congreso Nacional, que va a pasar por el Ministerio de Educación y que va a terminar en la Plaza de Mayo.